el mejor plan de la radio, los originales, un programa de cultura, de entretenimiento, de gente que maneja muy bien el idioma. Pero yo quiero arrancar pues pidiéndole muchas disculpas a María Juliana. ¿Cómo estás, María Juliana? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué has hecho? Bien. ¿Todo en orden? Es que yo creo que ayer... Perdóname, me pegué. Tranquilo. calma, que no panda el cúnico. Esto va rapidito. Yo quiero pedirte disculpas porque Nicolás te confundió mucho ayer. Sí, pero cierto, hablé es que con Nicolás él, me trata tan él. Mal. La que estuvo jugando con nuestras mentes fue María Juliana ayer. No he podido recuperar aún. Hablé con Nicolás muy largo y él me dice que sí, que él va a tratar de no confundirte mucho. De no tratarme tan mal. No es tratarte mal, sino de confundirte. Y me parece que pues él siente que tú le jugaste con su mente. yo no entiendo lo que está pasando en este programa. Jugó con la mente de todos. Pues no, yo no jugué con la mente de nadie. Usted se confundió solito. No, pero no, para empezar al comienzo del programa tenía mi voz cuando yo... Exacto. Es que estaba un poquito ronca. Estaba como ahogadita. Sí. Tenía un problema ahí en el labio en ese momento. Pues, y Nicolás quedó convencido de que eras tú, ¿no? No, pues, ¿qué? ¿Qué tal tan atrevido? ¿Qué tal que yo tuviera ese bozarrón? Desde el minuto uno, mejor dicho, estabas jugando con la mente de todos. Porque no, usted que se dejó confundir. No, usted no, se dejó confundir facilito, muy raro. Mira, mientras tú vas, yo ya regresaba. Usted ya fue, compró chicle, hizo bombitas. Pero bueno, en el minuto querías confundirnos con tu voz y la recibí muchísimas admiraciones del programa de ayer, que es un programa que es irrepetible, es que no podemos hacer nada parecido, porque no va a ser posible, porque siempre hay una sola fiesta original. La segunda fiesta sale mal. Emilio, ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Bien? Bien. Sí, de acuerdo, creo que hicimos un gran programa ayer. Creo que el mejor que hemos hecho en la cuarentena. Mucho tiempo. Nunca olvidaré a Cristian Camilo. A Cristian Camilo, ídolo. A Manny Manuel, ¿cómo se llamaba? Hola, Laurita. Manny Manuel cantando. Jaime, ¿cómo estás? A Manny Manuel cantando I Wanna Hold Your Hand. Sí. O Abelardo. Laurita. Uy, ¿qué tal? Abelardo fue tremendamente importante. Eso fue sorpresivo. Pero que no se diga nada más porque Abelardo. Herrera, uy. ¿Quién, perdón? Y usted me dijo que era turgente, ¿no? ¿Cómo, Lorena Herrera? Ay, pero Dios mío. Que Dios nos cuide. Es un frigorífico completo. ¿Qué es un frigorífico? No sea tan indio. ¿Qué es frigorífico? Pero ¿dónde se procesan las carnes? Perfecto. No más preguntas, señor juez. Tema del día, Nicolás. Tema del día. ¿Con quién te gustaría encontrarte en el cielo cuando mueras? Uy, tanta gente, toda la gente de la que yo admiro está muerta, casi toda. Bueno, vamos a ver que los habitantes del planeta Tierra, que son todos nuestros oyentes, porque hemos crecido muchísimo. Y la pauta, ni les cuento, ¿no? Eso, tas. Empecemos, Emilio, con música, por favor. Ok, vamos a empezar con esto. El turno es para Joss Stone, con un tema que originalmente grabaron los White Stripes. Esta versión del 2004 fue el primer éxito de ella. Esto se llama Fell in Love with a Boy. Bueno, pues vimos ya el segundo finalista de la Champions hoy. Yo hago mi introducción como un perfecto inútil en esto, pero Nicolás me cree cosas, pero pues vi el partido con gran detenimiento. La primera parte la vi así, como quien no quería cosa, cuando iban 2-0, y la segunda parte la vi ya muy concentrado. Un equipo que eliminó al Manchester City y eliminó al Juventus. Un equipo muy bueno, pero se descompuso teniendo muchas oportunidades de gol. Y ahí está el tema del fútbol, que en mi concepto tiene un 50% de suerte. Yo lo he pensado siempre en mi vida. y el fútbol requiere suerte. Hicieron muchas cosas buenas, muchas jugadas, pero la suerte no fue con ellos. Y apareció estos señores alemanes, pues, que pues tienen una historia muy difícil. Dos guerras mundiales, 100 millones de muertos. Eso cuando toca aplanar a alguien, toca aplanarlo y no tienen compasión. Es la parte que me angustia demasiado. Porque es que es como, o sea, la misión es demacrar. Y hoy, pues, no lo lograron mucho con respecto al partido con Barcelona. Pero es un equipo muy complicado para el PSG en la final. Y mi consideración sería que ojalá... Perdón, una sola pregunta corta. No necesito ni años, ni ganadores, ni jugadores. ¿Cuántas Champions ha ganado el Bayern, Nico? El Bayern ha ganado... Más o menos, eso no importa. No tiene que ser exacto. Los altos 5, si no estoy mal. Bueno, entonces yo sí quisiera, en contra de Nicolás, que el PSG, que dijo Nicolás Eric, que ha hecho una campaña para llegar a ese punto, pudiera hacer algo, porque además es un equipo muy bueno. Pero estos señores, existe el fútbol y los alemanes. Adelante, Nicolás. Pues hoy en DirecTV tuvimos la oportunidad de ver la segunda semifinal. Lyon-Bayern Múnich. Empezó mucho mejor el Lyon. Hay algo que tiene que revisar mucho el técnico del equipo alemán, y es sus centrales, porque sufre mucho en este sector del campo. Lyon empezó jugando internamente con Caqueret, un volante que me parece que va a tener un gran futuro si sigue por donde va, muy buen jugador. Y Caqueret, aprovechando esas falencias que tiene en el centro de la defensa el Bayern, hizo dos pases, porque a eso estaba jugando el Lyon. Igual a lo que intentaron hacer contra el Manchester City, es decir, que quedaran muchos espacios libres. Obviamente el Bayern Múnich tenía toda la intención de irse atacando, y esos espacios que quedaron en defensa los aprovechaba el Lyon. Tuvo tres oportunidades claras, dos de ellas a través de Toko Ekambi, que perdió dos, una de ellas de hecho pegó en uno de los palos, y en esa tercera oportunidad, en el remate de zurda de Toko Ekambi entrando al área y que pega en el palo de Manuel Neuer, se arma la jugada para el primer gol del Bayern Múnich, que es una diagonal hacia adentro muy buena de Gnabry, uno de los buenos jugadores que tiene este equipo, y un remate de zurda al ángulo, un golazo que venció al arquero Anthony López. No pudo superar ese totazo el Lyon, y llegó el segundo gol otra vez a través de Gnabry, previo cambio de frente de derecha a izquierda, la toma Perisic, centro al área, remata Lewandowski, alcanza a atajar López, y en el borbollón remata Gnabry. El segundo tiempo, digamos que fue un trámite, aunque también tuvo opciones, tuvo dos, una Toko Ekambi, yo no sé si, creo que la otra fue de Dembélé, que repelió muy bien Manuel Neuer, el arquero. No, Dembélé sí, Bayern es Múnich. Que, pero es que el portero no, pero es bueno, el alemán, ¿no? Que, porterazo, pero Toko Ekambi fue el que estuvo, digamos que más desacertado a la hora de definir. Y ya, cuando todo estaba ya decidido, el 2-0, un centro desde la derecha y un cabezazo magnífico de Robert Lewandowski, que ha bajado un poquito su producción, pero que es un delantero que sin dudas no deja de ser peligroso. Todo eso lo vimos a través de DirecTV, la clasificación del Bayern Múnich, que tiene, como le contaba yo al principio, 5 títulos de Europa y va por el sexto, por supuesto, frente al PSG, que aún no ha logrado una consagración. Esta es su mejor participación en Champions League. Antes de esto, su mejor campaña había sido en el 94-95, que llegó a semifinales con un equipo buenísimo que tenía Ginola, George Weah, Bernard Lama, un equipo magnífico. Bueno, Nico, Raí. Yo le deseo muchísima suerte al PSG porque yo entiendo que es un equipo de nuevos ricos y todo eso, pero se montaron para tratar de hacerla y la van a hacer. Oiga, Nico, vi que la lista de el equipo de Egan Bernal no incluyó a Geraint Thomas y a Chris Froome. ¿Qué pasó? Ni a Chris Froome, no. Decidieron que ellos van para la vuelta y en el Tour van a apostar por Carapaz y por Egan Bernal. Esa es la idea estratégica, digamos, que va a tener el equipo de Egan. Bueno, Egan nuevamente se va a ganar la vuelta sin los grandes. Adelante, Nico. Bueno, mire, le cuento otra cosa, tranquilo, le cuento otra cosa. Solo ESPN. Oye, un minutico, ¿cuándo es la final de la Champions? Domingo, en domingo. Hora? ¿Pero domingo, es de día o de noche? Sí, no, eso es de, ¿en Europa? Pues de día aquí. En no, Colombia, en Europa de día, es de dos noche. De la tarde. No, eso es dos de la tarde. Fantástico. Eso es como toda la vida. ¿Y eso es en Lisboa? Claro, sí. por todos los no, cambios. Si fuera claro, yo no estoy preguntando. Pero no, es que se cerraron si en claro, no a jugar. ¿A dónde se van a ir a Champions. Jugar? ¿A Ekaterimburgo? Pues claro, van no, a Portugal. No, pero puede decirme usted, Lisboa no, qué pena es en Porto. Yo digo, bueno, ok, listo. No, Lisboa, tranquilo. Si fuera no, claro, yo no digo nada. No, cálmese. El caso es que adelante. Se juega... Bueno, mire, solo ESPN sí, y DirecTV... Te traen toda la magia de los playoffs de la NBA. Disfruta las finales del baloncesto profesional norteamericano con los playoffs desde el 17 de agosto. Disfrútalos por DirecTV a través de ESPN y partidos en exclusiva por DirecTV Sports. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos con DirecTV Go sin costo adicional. El jueves 20 de agosto no te pierdas a los Houston Rockets contra los Oklahoma City Thunder por ESPN en el canal 621 o 1620 en HD a las 2:30 de la tarde. Si aún no tienes tu plan, llama ya al numeral 332 o compra tu kit de DirecTV prepago. Bueno, el viernes final de la Europa League, ¿no? Sí, claro, el viernes. Maravilloso, muchas gracias. Bueno, Emilio, pongamos un poquito de musicalización y después Laurita nos contará cosas muy importantes de DirecTV. Bueno, quiero contarles algo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas estrenamos aquí Samba de la Rosa por María Escobar y Toquiño? Que, estupenda. Sí, y pues tengo el honor de decir que en este momento la canción lleva más de 45.000 reproducciones en Spotify, es decir, va creciendo y creciendo. Tengo además el honor de decir que el 27, si no estoy mal, lanzamos single nuevo aquí en los originales de ese disco que hemos venido apoyando mucho. Y bueno, aquí está mientras tanto María Escobar con Toquiño, con Samba de la Rosa. Bueno, ya tenemos un oyente para que participe por este super maletín de DirecTV. Angélica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Angélica, ¿de qué ciudad nos llamas? Bogotá. Ah, qué bueno. Mira, la pregunta era, nombre al jugador que está en el logo de la NBA. ¿Cuál es la respuesta? Es Jerry West. Muy bien. Así de fácil es llevarse este maletín de DirecTV con los originales. Felicitaciones, Angélica, y quédate en la línea para tomar tus datos. Dale, muchas gracias. La plata es la que mata, la plata es la que mata, la plata es la que... La plata es la que manda. Bueno... Esta es la historia de un señor muy rico que se compró un yate de 50 millones de dólares y que lo llenaba de actores, de supermodelos, de socialité. Nicolás Samper, creo que lo invitaron, pero... Sí, pero ustedes, ustedes saben que él no tiene nadar. Como no tiene como la escarcha para asistir a esos eventos. No sé nada. El señor se fue con Nicolás Samper a San Bartolomé en su yate. Y él se llama Luigi Loropiana. Laurita, ¿quién es Luigi Loropiana? Tú debes saber. Loropiana es la marca de todos los suéteres que usa Nicolás Samper. Claro, es la firma más fina que hay de cashmere en el mundo. Y que compró por 8 mil millones de dólares el señor Bernard Arnault, que ya no es el cuarto hombre más rico del mundo. Nicolás confundiendo ayer a María Juliana con el señor Musk. Nicolás. Se fue terrible. Pero ya fue la reina de la confusión. Él tiene 68 años y él es el dueño del cashmere en el mundo. Cashmere es un pequeño material que afeitan de las ovejas de la China, es algo muy especial. Y si ustedes quieren conocer un buen cachemir, pues simplemente algún día, cuando pase esta pandemia, tóquenle los suéteres a Nicolás Samper. Eso es todo, claro. Lo que toques. Los tocan y la mano queda como en seda. Porque siempre ha sido muy elegante él con sus suéteres. Es que es muy delgado, ¿no? Laurita, tú lo ubicas. Hace 5 meses no nos vemos nosotros, pero ubicas sus sacos material inolvidables. Del cachemir. De Loropiana. Son muy lindos. Nicolás Loropiana Samper. 1.500, 2.000 dólares. Y él se los pone y le caen divino porque esa pinta, ese estilo, ese glamour. Ese porte. Oiga, esa ira con la que habla. No, Nico, pero... Porte, ese odio. Pero si ese te porte, quedan, ¿cuál es ese odio? ¿Por qué lo odio? Muy bien. Claro, pero ¿por qué rasgas la garganta? No, ¿cuál odio? Pero si estoy diciendo ese que porte. Le quedan muy bonitos. Ese porte, dije. No dije ese porte, no, dije ese audios, porte, esa elegancia. No aguantas un archivo, Laura. El yate es de bandera inglesa. Es que con ese nombre uno necesita más en el mundo. ¿Cómo se llama usted? ¿Luigi Loropiana? No. O sea, listo. O sea, yo no le vuelvo a hablar a nadie si me llamo así. Ok, sí. Bueno, pues el tipo se le estrelló el barco, se le hundió en la mitad de la nada. No. ¿Ve por qué yo no voy a hacer vainas? Porque el piloto se confundió y se estrelló con otro barco. Y el tipo está tratando de recuperar eso, está demandando una compañía. Porque él ya... Sí. ¿Quién es el que habla ahí? ¿Quién está gimiendo? ¿María Juliana? Es que también se la... ¿Yo? ¿O es la canción? Es que yo no sé, Orlando, porque tiene canciones con gemir. No más, Orlando. Ponga vainas serias. Conclusión, el tipo se le hundió el yate y perdió 50 millones de dólares. Pero pues vendieron la compañía en 8 mil millones de dólares, o sea. Es que... Pero igual. Miserable, no. Ahora son... Plata, Obama dijo hoy que Donald Trump no ha crecido en su trabajo porque no es capaz. ¿Tu opinión, Laura, hoy? Bueno, eso le pregunta a Laura. Le están dando muy duro. Muy duro, muy duro, y sobre todo... Y espérate que gane las elecciones, que ahí sí me va a reír mucho. Es que falta. Sí, bueno, voto, también. Falta. También es que eso lo vimos anteriormente también, es cierto. A la gente le da pena decir que vota por Trump. Espere lo que llaman el voto secreto de Trump, ¿no, Nico? De acuerdo. Eso fue lo que marcó las elecciones pasadas, ¿no? Es que les da pena hablar de eso. Nadie. ¡Listo! No se habla nada más. Vamos a leer algunos tweets, por favor, en esta sección. A la pregunta, Nicolás. Pues, ¿qué hacemos? Mire, la pregunta del día de hoy. ¿Con quién te gustaría encontrarte en el cielo cuando mueras? Pues que a mí no me gustaría morirme. ¿Sabes con quién me gustaría encontrarme? Con un chef de sushi. Pero yo sé que hay maides. No más preguntas. Pues. No, pero ¿por qué no? ¿De pronto? No. Yo pienso que en el cielo no hay sushi. O sea, encontrarse uno con un tipo que yo amaba, quería muchísimo. Soto Chiro, un tipo que... ¿Se acuerda que les conté que era un tipo en Nueva York que hacía sushi? Y el tipo, un día un cliente le dijo, no me gusta su atún. Y el tipo se descontroló y salió con el cuchillo en la mano. No era para matarlo, sino que estaba muy bravo. Y le decía, ¿por qué no le gusta mi atún? Y moví ese cuchillo, que es un cuchillo japonés de esos que corta papel, o sea... Sí, en el aire. Y el señor se asustó, le cerraron el restaurante por ese acto, no. Fajados a mano. Pero él no hizo nada, sino que salió un poco bravo, el tipo era muy fuerte. Soto Chiro, restaurante Soto en Nueva York. Hoy en día le escribí y se encuentra en Tokio sin trabajo, por supuesto. ¿Por qué, hombre, si tan bueno es? No. Chief, con Nico Samper el crack. Seguramente cuando yo muera ya va a llevar un buen tiempo en el caldero. Jaime, por favor dime dónde encuentro los especiales de los 90s con tu voz. Yo no recuerdo haber hecho especiales de los 90, Libardo, pero bueno. Para que en el cielo allá están todos los aburridos. Prefiero contarme a la gente parrandera en el infierno. ¿Nota, Nico? 0-1. Sí, no mereces más, Master. Hola, Chip. La realidad es que la gente con la que me gustaría encontrarme se fue, pero para el infierno. Pero asumiendo que no, me gustaría conocer a David Carradine y que de una vez por todas me aclare lo de la maroma en el armario. Saludos a la belleza señorial de la Pony Halls. Señorial, yo no, ¿no? tengo más preguntas, sí. Es que es muy antigua. ¿Has visto que Laura es como muy viejita ya? Sí, pero come pues años. Pues como. Come años, uy. Viejita. Está en la flor de la juventud. La flor, pero no de la juventud. Pues me da. Con me mi da familia. Risa porque. Mi amor, tienes 46 años, deja así. Sí. Atrevido. Y si yo tengo 46, ¿ustedes cuántos tienen? No, sí. Es que nosotros, yo que hubo ya nuestra senectud. No, que por transitividad estaban por allá. Sí, claro. Nosotros nunca hemos negado nuestra senectud. Me gustaría encontrarme con Gypsy Kings. Faltó ayer pasar a Hotel California. Sí, pero es que eran 12 canciones. Había mucho. Pero Gypsy Kings están vivos. Se puede hacer cada tanto ese tema, ¿no? Es que hay muchas canciones por ahí volando. Chief, creo que en el cielo me veré con Pedrito Fernández, Absurda Confidencia. Es una nueva bandera, un pendón en nuestro barco, que se debe ser en lo más alto. ¡Qué nivel tan bárbaro! ¡Ídolo! Bueno, bueno. Bueno, y aquí aparece otra vez Pamelita Barbaricha. Está bonita, hombre. ¿Cómo hacemos para conocerla en serio? Es que está linda, Dios mío. Y se ve que es necia. Mi reino, el cielo ni el infierno, solo creo en el amor y la pasión que al poquito tiempo empieza a tomar un olor a mentolato, besos. Manda una pica, un whisky, unos cuchillos, una bañera, un jabón, un martillo. Uy, pero mi amor, es que un martillo. No, para eso fue de todo. ¿Cómo así? Con Jaime Garzón para darle un merecido chapó por toda la valentía que tuvo en su época. Y ser un profeta de la actualidad. Saludos a lo mejor del programa, Laura Hoyos. Nico, gracias. ¿Le puedo pedir un favor? Nota. No, 0-1. 0-1. Yo le pondría 0-0. Gracias. No, 0-1, porque pues escribió. Porque con participó. Mi madre, sí. Y con Astor Piazzolla para bailarme ese tango que no le baile al compás de las bellas notas musicales de su orquesta. Nota, Nico. 5-4. Los originales no tienen programa malo, pero el de ayer estuvo espectacular, carajo. ¿Qué tal la sección que te fajaste con Emilio de las versiones en inglés? Eso no era una sección, eso era todo el programa. Nico, nota. Vamos a ponerle 5-4. La canción campeona ayer fue la versión de Maniac, Lo Meneas, mamá. Esa no, es que violenta. Esa es violenta. Yo le jalo a segunda parte de lo mismo. Pero después. Yo le haría lo mismo. Meneas. Sí, dejarla reposar. ¿Un mes? ¿Una vez al mes? No, no. Una sola vez más, no más. Listo, el mes entrante. En un mes. No menea. No hablemos. Corazón. El dólar, 3,766. El Dow Jones, 27,692. El Nasdaq, 11,146. No, es que los, ¿qué tal las cifras de Trump? El Standard and Poor's 500, 3,374. No me diga. El oro, la más alta de la historia. Sí. 1,934. El Brent, 45. Marta Pérez, con Leibniz y Voltaire, beberíamos, fumaríamos. Oh. Y divagaríamos por la eternidad. ¡Nota, Nico! 0-1. ¿Pero por qué? ¿Porque es mujer? No sea tan... Está cuchilla. Es que Leibniz, qué pereza. Pero bueno. Me gustaría encontrarme con Dios y preguntarle qué hace mientras asesinan niños. Disculpe lo fuerte, pero es lo que yo haría. ¡Nota, Nico! Uy, tranquilo, 0-1, tranquilos. Me gustaría encontrarme con todos los pollitos de colores que compré en el colegio y murieron vilmente en mis manos. Ay, no. No me dejan en paz en las noches. No, muy cruel. Bueno. Saludos para todos, en especial al Robert Mugabe de la radio. Qué ayer cruel. Abrí Twitter por ustedes. Sí, nota. 6. Muy bien. Muy bueno. ¿Y quién dijo eso? Esto... Muy se buen llama... Muy bueno. Buen muy buen Juan tuit. Camilo Orozco. Muy buen tuit, hombre. Y ahí vamos, ya, listo. Bueno, Emilio, una canción antes del primer arepaso. Muy sagaz, ¿no? Ah. Listo, esta la voy a mandar aquí. Y esperen aquí mi primera crónica de un enchispado. ¿Cómo? O sea, aquí voy con esto. Voy a mandar esta desde aquí en calidad de CD, porque es que una canción como esta me parece que toca oírla con el mejor sonido que se pueda. Esto es del 72, Sir Elton John, con un tema que fue número 6 en los Estados Unidos, del álbum Honky Chateau, esto que se llama así, composición de él y de Bernie Taupin, Rocket Man. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Muchísima suerte para todos, especialmente para María Juliana Correa, porque que ha sido especialmente porque ha sido víctima del acoso intelectual de Nicolás Samper y me tiene cansado eso. ¿Qué? La verdad. Le pido el favor de que la suelte un poquito, déjela libre, Nico. Resulta que ella jugando con nuestras mentes y el culpable es yo. El déjela un poquito que la gente pensará que usted está enamorado de María Juliana. Estoy loco por María Juliana, eso es verdad. Que lo escuchen en la casa, Nicolás. No, loco. Eso la tiene a la chica. Jugando con las mentes de nosotros. Que ya no merece un menos uno, que sí, que no. Confunda y reinarás. Mejor dicho. En una tarde, pongan la atención a la vaina porque van a perder, ¿no? Son 20 segundos, ¿no? Entonces no juegue con nuestras mentes. En una tarde noche fantástica de atletismo. Vivida en Mónaco, que supuso el regreso competitivo hace poco de la Diamond League, Joshua Cheptegel hizo historia al batir la plusmarca mundial de una carrera perfecta. 23 años, Uganda, borró todos los récords del gran Kenisisa Bekele, que en el 2004 nos dejó boquiabiertos. Es que hay que recordar un poco la historia del atletismo. Fue demasiado rápida la prueba y rompió todos los récords del mundo. Joshua Cheptegel, ¿cuál fue su tiempo para correr 5.000 metros planos? Eso es todo. Los tengo fritos. No, pero a mi fritos. Gusto. Fritura total. No, total. Contestaron todos. Vamos a comenzar a ajustar cuentas desde abajo. Menos dos para Laura Hoyos. ¿Por qué? No contestó. No contesté. No. Nico. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, seguimos. María Juliana Correa, 10 minutos. Me parece que muy bien y no jugó con la mente de Nicolás, que se siente maltratado. Pobrecito, Jonathan de la FM Nicolás. Dice que se corrió 5.000 metros en un minuto y medio. Yo no sé. Yo simplemente leo la información. Es un guepardo de las pistas, del tartán. Es un guepardo del tartán. Lo apodaban el rayo. El guepardo del tartán. Orlando Rivera puso lo contrario. 38 minutos. Ah, no, no sé, tío. Si lo llamaban el holgazán del tartán. No, era una tortuga. Espacio. Tengo otro dato muy curioso, Laura Natalia Franco, 1 hora 2 minutos. ¡Uy! ¡No! Y Nicolás Samper, 12 minutos 35 segundos. La tan específico. La respuesta correcta es 12 minutos 35 segundos. Y ¿qué? 36 céntimas de Nicolás, ¿por qué sabía? Yo no tengo ni idea. Más uno para Nicolás. Me hace el favor y me justifica su respuesta. Perdóname, voy a jugar con la mente de otras personas. No. Pero justifícame tu respuesta. O sea, si tú sabes, no tienes por qué temer. Y es que el que nada debe, nada teme. Estoy temiendo, perdón. Cuéntame, justifícame tu respuesta. Y pues pero perdóname, ¿debo poquito justificarla ante ti? Pero no puedes. No, te estoy pregunto simplemente, ¿a qué autoridad corresponde aquí nadie, que yo deba aquí justificar no hay mi respuesta? Usted me la tiene que justificar a mí. Te lo estoy solicitando con yo no amor. Lo estoy preguntando. ¿Pero por qué? Ahora, si tú prefieres ignorar mi solicitud, está bien, allá tú. Yo creo que sí. Menos uno a Jonathan de la FM por decir 1 minuto y medio y a Laura Natalia Franco, que lo puso a correr en 1 hora 2 minutos 5000 metros. Esto fue un par de días en los originales. Pues pasó hace poquito, mi amor. Hay que leer el pecho. Tú no eres estamos de, hablando pues de tú no estás Berlín en un 36. Programa de deportes con Casale, mi vida. Cosa. Sí, debería saber sugiérele esos temas. ¿Cómo va el repaso, Laurita? Lo siento mucho por ti hoy. Orlando tiene menos 17 puntos. María Juliana se salvó, tiene menos 14 puntos. Puso 38 puntos. Minutos, ¿no? Jonathan tiene menos 13 puntos. Yo tengo menos 11 puntos. Laura Natalia tiene menos 4 puntos. Y Nicolás Samper tiene 2 puntos. No, yo necesito un puntico, pues, si quieres. Hágale el puntico, Nico, eso es fácil. Yo le enseño cómo se hace ese puntico. Despeja, por favor. Bueno, muchachos, yo creo que es importante ahorita, si les parece, oír un poquito de música. El programa es que el de ayer es insuperable, pero el de hoy va muy bien. No, y hoy tengo mi crónica de un enchuspado número uno. Eso me gusta. Le pedí a Gustavo Álvarez Gardeazabal que me diera la oportunidad de hacerlo. Y es un enchuspado que no he preparado. Es totalmente improvisado para que vea mi calidad radial. Ya volvemos. Emilio, vamos con música. Ok, vamos con esto. Esta versión 2020 de este clásico que dice así. Shaggy y Sting con Angel. Los originales, gente que sabe comprar, una presentación de Movistar y Samsung con 72 horas de descuentos en su Hot Sale. Pues solo la gente que sabe comprar, la gente que compró un índice que se llama Standard & Poor's 500. Un índice que es el índice que mide las 500 corporaciones más importantes de los Estados Unidos. Y pues que les quiero contar que llegó ayer, hoy bajó un poquito porque hubo pérdidas hoy de los dos índices importantes del Standard & Poor's 500. Y bajó un tricito, pero ayer llegó a un récord histórico con 3.389,70. El récord anterior más grande, 3.386,15, y fue en febrero, antes del coronavirus. Pero pues con esta noticia, la gente que tiene este índice, pues supongo que ha hecho mucha plata porque se compra en la bolsa. Nicolás, pues es una de las personas pues que más fondos de inversión tiene en Colombia. Sí, pues no es para decirlo, pero sí. Y él me dijo, Jaime, compre Standard & Poor's 500, le pido el favor, compre el índice. Y el índice llegó a unos niveles muy altos de crecimiento. Y yo solo tengo que decirle a Nicolás que lo felicito por su visión económica. Él lo vaticinó. Por otro lado, gente que sabe comprar, pues comprar votos, porque el señor Barack Obama habla en 2 horas, a las 9 de la noche, hora de Nueva York, que son las 8 de la noche, hora de Colombia, hablando de la convención demócrata que ayer quedó concluida, y supieron comprar el discurso de Joe Biden para ser el hombre que se enfrenta a Trump, que no deja de ser un peligro, les tengo que decir, por el voto secreto que nadie sabe. Gente que sabe comprar, Nicolás Samper Camargo. Bueno, en Tokio saben comprar. Saben comprar no solamente insumos, sino ideas. Porque si hay algo que conflictúa un poco a los japoneses, es la falta de higiene. Y en los baños públicos, digamos que ese es un enfrentamiento que hace cualquier lugar en el mundo, pero ellos son sumamente cuidadosos y recatados. Pulcros. En el uso, claro, en el uso pulcros. De... Usted ve a un chef japonés y se lava las manos 25 veces mientras le sirve. Correcto. Pues, a pesar de la pulcritud de los baños públicos en Tokio, dijeron, igual necesitamos que haya un poco más de confianza en la gente, pues por todo lo que está ocurriendo ahora, pues para que puedan acudir a ellos. Y entonces hicieron un proyecto muy interesante, un proyecto que es liderado por un hombre que se llama Shigeru Ban. Él es arquitecto, y entonces él dijo, mire, ¿sabe cuál es la idea que me parece buena para hacer? Vamos a hacer el proyecto de baños públicos de Tokio. ¿En qué consiste? Son unas cabinas de baño que están ahí, pues, digamos, puestas en el lugar que se necesite, en donde usted apenas corre la falleva, pues, del baño. Son baños como en cristal, transparentes, o sea, trasluce. Entonces, cuando usted va a entrar al baño, ve que está perfectamente limpio y tal. Cuando usted entra al baño y cierra la falleva, esos cristales dentro de los que está el baño, que son traslúcidos cuando usted está afuera, se convierten en cristal negro. Entonces, no lo pueden ver a usted. Y además, cuando usted sale, vuelve otra vez a su esencia original, es decir, vuelve a ser cristalino con vidrios los baños, y de noche tienen una aleación que hace que se transformen en varios colores, lo que le da una mayor decoración a la ciudad. Por eso, en Tokio han invertido esto para hacer la renovación de los baños públicos, sobre todo en los parques de Shibuya, que es una de las áreas comerciales más agitadas de Tokio. Sí, una nota bastante complicada, ¿no es cierto, Laura? ¿Le parece? Cristalina como es el baño. Sí. Eso es lo más enredado que pulcra. He oído como nota ¿qué? En toda mi vida. Emilio, how about sí. some music? Ah, perdón, una mención primero. Vamos con una mención, sí, perdón. Bueno, pues adelante, nadie muchos. Te da más que Movistar y Samsung en su Hot Sale. Compra tu Samsung Galaxy desde 399.950 pesos del 19 al 21 de agosto. Además, actívalo con ilimitados. Ingresa a movistar.co o visítanos. Es tu tiempo. Bueno, yo pienso en el estilo que cogió Laura hoy. Yo no sé a qué horas construimos un monstruo. Emilio, vamos con música. Ok, vamos con esto. El turno es para un clásico de los 90. ¿A qué horas lo hice, Dios? Yo creo que este fue el éxito más grande de Sugar Ray. Esta canción la lanzamos en esta emisora. Buenísima. Año 99. Canción linda, además. Sonaba en su momento mucho en una emisora que se llamaba Y100. Esto se llama Someday. En los originales. Gracias a Laura Hoyos, a Emilio Sánchez y a Jaime Sánchez Cristo por estos homenajes. Laurita siempre con su bella turgencia y con su estilo, Nico. Y flojo. Con su irrespeto por usted, ¿no? Ah, creo eso que... sí. Y con ese desdén típico de... Pero ella. ¿Cuál irrespeto? O sea, de verdad el estoy mayor... valorando el conocimiento de Nico en baños, que sé que lo tiene, ¿ah? Porque lo hemos hablado, baños? ¿O no? Yo soy sí, el Anthony claro. Bourdain en los habla... baños. Ah, imagínate. ¿En qué contextos no, han tenido esas conversaciones? No, claro que el tema ese japonés es lo peor que... o sea, es lo más idiota que oí en mi no, vida. Ok. Tremendo avance. Bueno, Coco Chanel hoy nació en 1883. Sí. Pues se inventó todo. Divina, Coquito Chanel. Y le dejó la empresa después a un señor que se llama Karl Lagerfeld, que tenía unos dientes muy especiales, que Nico recuerda. Parecía una piraña. Hoy nació Bill Clinton en el año 46. Hoy nació Gustavo Santaolalla. Tremendo. Hay una nota en el río. Ah, no, ese es de Jorge Drexler. No, ese es Drexler, hombre. Déjeme, son igual de canciones. Bueno. No. Matthew Perry. Matthew Perry era un tipo de Friends. El tipo sí, claro. Se volvió un alcohólico brutal. Montó sí. Un sitio de alcoholismo y él iba y se quedaba allá. Y no aguantaba y salía y volvía a tomar trago. Eso es todo lo que daba la charla solo, sí. Sí, él daba la charla solo. Hoy nació Pablo Larraín, el director chileno, que hizo películas importantísimas como Jackie. Y bueno, este hombre nació hoy. Y tengo una lista inglesa que pues yo tengo que complementar. Porque imagínense que hoy nació Mary Jo Fernández, una tenista. Claro, tenista, muy famosa. Ganadora de 2 medallas olímpicas. Hoy nació... Bueno, aquí no tengo nada más importante. Ahorita vamos a hacer 3 homenajes musicales. Desafortunadamente uno es de hace 2 días, pero o de 3 días, pero pues fue la mujer más importante de todas. Entonces, Emilio, comencemos con el homenaje al señor de Queen, picadito y cortico. Claro, sí. Es que... Un día como hoy nace en 1951 John Deacon, bajista de Queen. Él fue el autor de muchos de los éxitos de ellos, pero sobre todo esta canción de 1980. Oigamos un momentico esto que es Another One Bites the Dust. Va, va. Y hoy nació también, la señorita, está un poco antigua, Jill St. John, Emilio, actriz de Diamonds Are Forever. Hoy, hombre, claro. Tiene 80 años. Estaba juvenil. Linda, hoy está más linda. Listo, y hoy nació también un man muy importante. Sí. ¿Quién? Pues es que la canción me gustaba mucho. Yo sé que a usted le puede parecer fea, pero a mí me encantaba. Escritor y cantante, tiene 80 años y se llama Johnny Nash. Pero él tuvo una cancioncita que era chévere. ¿Cuál? Y esta canción que pegó, sí, fue esta canción que pegó en el 72, que linda. Ha tenido todas las versiones del mundo, pero la más famosa sin duda es esta. Si oigamos un poquito de esto, I Can See Clearly Now. Uy, sí, qué bonito. I can see clearly now the rain is gone. No tiene mus, no tiene orquesta, es un tambor y ya, lindo. Y una organeta. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright, bright, sunshiny day. Tiene 80 años, es que se pone bien. Nicolás piensa que él nunca se va a envejecer. No, ya más viejo. Un padre. Día será usted mayor que Laura Hoyos. No, eso sí. qué te ríes si tú eres una bestoria? Pero por eso, si yo tengo 46, mi hijo, ¿cuántos tiene? 70. ¿Estás como un par de años, tal vez? Yo no los niego. Listo, y el fin de semana, para terminar este homenaje, hace un par de días, pues, hombre, se celebra algo muy importante, y era esta chica que cambió la historia de la música, la chica del de gospel, pues una mujer demasiado, demasiado importante, y yo le sugerí a Emilio, con el respeto más grande, que pusiera una canción contra la segregación, contra la discriminación racial, que yo creo que fue un himno para Estados Unidos. Y yo no tengo más palabras sino darle el paso, pues no sé si a Nicolás, porque como sabe de todo, pero yo sé que Nicolás puede sugerirme que le dé paso a Emilio, si él quisiera, si no, se queda yo creo Nicolás, que vamos. Yo creo que la juventud también aquí tiene que hablar, ¿no? Por eso Emilio Sánchez es una base fundamental. Pero si usted gracias. Tuviera que... Si usted tuviera que hacerlo, usted se luce, ¿es correcto o no? Sin duda, pero ¿yo para qué ya? Yo ya no estoy en edad de lucirme. Oiga, y usted está enloqueciendo para Juliana Correa, ¿no? Adelante, Emilio. ¿Quién? Okay. Ella a mí. Bueno, el fin de semana se cumplieron 2 años de la muerte de Aretha Franklin, la reina del soul. Y usted mira las listas de los mejores vocalistas, siempre sale ella de primeras, siempre en las de Rolling Stone, en todas las encuestas siempre es votada ella como la mejor voz. Y vamos a recordar esta canción. Es que justamente el fin de semana entero me pasé oyendo a Aretha Franklin, y esto vamos a mandarlo aquí en calidad de CD. Una canción que originalmente hizo Otis Redding, pero la versión más importante la hizo Aretha Franklin. Discúlpenme un momento, el equipo se durmió. Cosas de la juventud. No. Exacto. Diciendo... Pues que con Johnny Walker, que es un mundo inmenso. Yo soy un keeper of the cage. Tremendo, pero... Esta nota me parece maravillosa. Paris Jackson tiene 22 años y sigue cimentando su carrera artística entre modelo, cantante y actriz. Mientras crece la atención hacia ella por sus recientes declaraciones, y es una gran celebración de su sexualidad, María Juliana. Uh-huh. Y su etapa más oscura tras la muerte de su padre Michael Jackson. En la primera entrega del docu-série, o sea, el dossier, que ha significado un acercamiento a la vida privada y bastante secreta de Paris Jackson, admitió que ha tenido muchos romances y muchos más con mujeres que con hombres, y que siempre pensó que se iba a casar con una mujer. Una opción que sigue abierta tras su ruptura hace pocos días con su novio Gabriel Glenn, con quien compartía una formación musical con The Sunflowers y era el productor de Sin Filtro, cuyo último capítulo se estrenó el martes. Según reveló el programa, no se considera bisexual porque ha estado enamorada de personas de género no binario. Yo no entiendo, pero tú me puedes explicar, María Juli. ¿Yo? Para mí no tiene... Nico, oiga, la sillita... Para mí no tiene nada que ver con lo que hay en tus pantalones. Salí con un hombre que tenía vagina, dice ella. Una gran celebración. Esta semana, sin hablar de su ruptura ni los motivos que lo han ocasionado, Paris Jackson ofreció más detalles acerca de su especial manera de entender la sexualidad a la revista People. No siento que haya una etiqueta que se ajuste a tu sexualidad. Pues para ella las etiquetas no son para la sexualidad, sino para todo. Son solo formas para los seres humanos que están sometidos en este mundo. Pues quisiera compartir y estás superando todas estas necesidades. Ella acaba de aceptar, pues, que en una gran celebración para todos, que le fascinan las mujeres. Y es que en una parte que vi unas fotos de María Juliana Correa en su Instagram y quedó altamente impresionada. Nicolás, su opinión. Bah, no me diga, hombre. ¿De qué no, te ríes, Laura? Siempre de, con tu cosa de género no binario. No, me parece muy bien. Imagínate que ¿y qué no es género no binario? Es que no logro entender. Aquí estoy leyendo. Mira, la expresión género no binario se aplica a las personas que no se autoperciben ni varón ni mujer y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno. Es una gran celebración para mí, por cortesía de Johnny Walker. Hablemos de Johnny Walker, Nico. Sí, hombre, hablemos de Johnny Walker. A quien no adivinan qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. Les voy a dar una pista. Es la del whisky más vendido del mundo. Además, es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. Ya me imagino saben cuál es, ¿no? Por supuesto, les... Nico. El de claro. Mi papá también era el favorito. Es el favorito, bueno, el negro. Pues les hablo favorito. De Johnny Walker, quien este año se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, vamos a leer algunos tweets de los originales que me parecen maravillosos. A la pregunta, Nicolás. ¿Con quién te gustaría encontrarte en el cielo cuando mueras? Vamos a leer a ver si alguien nos da una respuesta interesante. El problema es que Samper no se vaya al cielo. 0-1. Bueno. Giovanni Jaramillo dice. Encontrarme con Vinicius, sentarme a chuparme unas cachacinas, unos Black Labels, escuchando sus historias y canciones. Todo porque tengo la convicción de que todos los perros van al cielo. Saludos a esas bellezas turgentes y a los tres granjeritos mosqueteros de la radio, que supongo somos Nicolás, Orlando y yo. Bueno, tranquilo. Francisco Pedraza. Algo que los millennials jamás sabrán, no sé. ¿Y ya? Con mi madre en un concierto de Héctor Lavoe. Diría don Augusto Cháchara, yo en mi lecho de muerte. Iría con el viejito verde y Hugh Hefner y preguntaría, Cucho querido de Playboy, ¿por qué no pusiste en la revista a Pony Malta Halls y a la potra Zaina Correa juntos en la carátula? Bueno, estábamos muy chiquitas, es un pecadito. No, ya están bastante adultos, Nicolás. Y escribe Cucho. ¿Qué dice Cucho? Solo por volver a contemplar esas intocables y suculentas porcelanas de la mitología Ming de la Bola Muñoz. Uy. Jennifer López y Ana Lucía Domínguez, no más. Buah. No, buah. Y ahí vamos. Tema del día, buah, para que la gente se inspire un poco, Nicolás. Buah. Mire, el tema del día de hoy. ¿Con quién te gustaría encontrarte en el cielo cuando mueras? Hoy hablan. Imagínense este programa de la Convención Demócrata. Es que son un poquito de canciones también. La bellísima senadora Kamala Harris, me gusta. Barack Obama y Hillary Clinton. ¿Usted se imagina el palo hoy a Donald Trump? No lo puedo ni pensar. Pues, calcúleme eso, varilla pura. Pero es que eso es a las 8 de la noche. ¿Quién aguanta hasta las 8? ¿Cómo? Perdóneme, ¿cómo es el combo? ¿Me puede repetir? No, hoy, entre otros, canta sí. Billie Eilish, que me parece sí. La falta de respeto más grande. ¿Canta? Sí, hoy canta por... No, pero hay que ponerlo entre interrogaciones eso, ¿no? Pero les voy a decir algo, si la idea es levantar ánimos para el Partido Demócrata, no, con Billie Eilish... se van a la B. O sea, con Hillary Clinton, Barack Obama y Kamala Harris. Uy, Kamala es la vicepresidenta. Se uy, pero esa me dio tutti. ¿Sabes que me parece ay. Linda? Y después, Jennifer Hudson canta, ¿no? Sí. Billie Eilish canta. Y también está Kerry Washington, que es una actriz, ¿no, Laurita? La de Scandal, sí, ¿no? Sí. Nancy ajá. Pelosi, Elizabeth Warren. No, no, no, hermano. Hoy Jennifer Hudson, que además va a ser de Aretha Franklin. Hoy la presentan a la señora Kamala Harris con su nominación de vicepresidente. Pero pues es que yo a las 8 de la noche ya no tengo fuerzas. Yo no sé cómo explicarles. Yo no sé por qué a mí el tiempo me pasa 7 horas más. Yo no he entendido por qué. ¿Ah? Bueno, pero es que eso pasa, ¿no? Eso pasa por la edad, ¿no? Es que la vejez. Claro. Tengo rajadas las axilas de tanto trabajar. Ah. Bueno. La falta de liderazgo de Donald Trump ha llevado a matar gente y a dañar este país, dice Kamala Harris. Pero eso es muy fácil cuando uno nombra vicepresidenta, ¿no? Bueno, no creas. Pero también difícil. Por otro lado, Trump dijo que justamente Obama, que por estos días estaba ya empezando a irse en contra de Trump, Trump por otro lado dijo, sí, es gracias a Obama que yo estoy aquí, gracias a su falta de gestión. Bueno, el caos constante nos deja en la deriva, la incompetencia nos hace sentir temerosos, dice Kamala Harris. Me gusta Kamala Harris, ¿sabes? Una mezcla de indígena con morena. Tiene una risa muy linda, pero el cuerpo está... Es bonito. ¿Qué? También, nadie tiene el cuerpo embolatado. Es que uno, el que lo ve de pronto no lo comprende, sería yo en ese caso. Claro. Tranquilice. Nicolás, y cantan. Uy, no, pero es que Billie Eilish debe ser muy harto. Yo no, después de las 8 yo apago el televisor, es que yo quedo un poco fundido. Yo no sé por qué me estoy cansando tan temprano. ¿Qué es, le está cogiendo es que tan estoy temprano? Estoy cansándome muy temprano, a las 8 estoy que me fundo. Un pernil de cerdo, algo así que lo deje uno. Que tengo no perrito para... caliente, tengo perrito caliente, Oscar Mayer, eso. En homenaje a Barack Obama. Nah. Bueno, mi querido Emilio, sigamos con este recorrido y en segundos, con un dolor, no, con una gran profundidad del alma, mi enchuspado. Uy, ¿llegó? Llegó. Ay, qué bien. Ok, vamos con esto. Mientras tanto, Sam Smith con un cover que sacó hace unos meses de un clásico original de Donna Summer, I Feel Love. Bueno, yo quisiera tomar este espacio primero para saludar a Gustavo Álvarez Gardiazabal, segundo para agradecerle a nuestro colega Edgar que me ha mandado esto todo el tiempo y atreverme a hacer un enchuspado yo, una crónica de un enchuspado. Él lo ha hecho porque, hablando con Nicolás ayer, que maneja perfectamente el idioma, Nicolás. Yo no gracias, sé cómo. Gracias. Él lleva 152 enchuspados o 153. Hoy el último no me gustó. Hay unos que me gustan mucho, hay otros que no, pero tengo un gran respeto por él porque es un intelectual y ha escrito y pues ha hecho sus cosas. Pero él ha criticado mucho al gobierno porque él tiene 76 años y está encerrado hace 76 años. Claro. Y le pasa lo mismo a mis papás. Mi mamá está desesperada, pero son gente mayor aún. Pero creo que ha sido un tema muy difícil a la gente mayor, que le ha molestado mucho. La gente de 70 años o de 60, sí, de 70 años, que gente también muy vital. Entonces, él todos los días, pues, lo va a hacer con mucho cariño. Dice, les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y esta es mi crónica de un enchuspado número 152. Titulada, yo voy a hacer uno mensual porque es que yo no tengo el bagaje de Gustavo claro. Álvarez Gardiazabal. Entonces, y están los pájaros que me consiguió Orlando, es que verdad. Ese ruiseñor allá al fondo. Les habla Jaime Sánchez Cristo Y esta es mi crónica de un enchuspado número uno, titulada Vientos Melosos. Ese es mi historia. ¿De qué se ríe, brother? No, ¿qué pasa? Los pajaritos no, volando, suena lindo. Muy campeón. ¿De qué se está riendo, Nicolás? La ambientación. ¿No iba a sostener la vuelta, hermano? Me gusta que suene. No, me gusta la ambientación. Pues mi historia, historia ya poniendo mi voz, porque o sea, lo de Gustavo no lo voy a simplemente... Aunque debería ponerlo un poquito gruesa, sí, así. Les habla Jaime Sánchez Cristo. Titulado Vientos Melosos. Bueno, imagínense que mi bellísima pareja Katy, desde hace un mes y medio que tengo una pérdida de como de ciudadanía, de vainas, le dio por cambiarme la dieta alimenticia. Entonces, como estamos en un lugar que esos pajaritos me van a enloquecer, quiero dejar claro. No, déjelo, déjelo. Está muy bueno. Estamos, oye, Orlando, una vaina más seria, hermano. No, estuvo riquísimo. Entonces me dijo, mira, yo considero que este es el momento de que cambies la dieta. Ella comenzó a meterme salvia y la cortaba con María Mina Ocaro, que es mi más bello personaje de la historia, una negrita divina que adoro del Cauca. Y cortaban como la pulpa de la salvia con limón y me dijo, eso es mejor que cualquier Nexium y cualquier Gaviscon, usted tomes eso. Porque a ella le dijeron que el cuerpo de uno es ácido en el estómago y debe ser ácido y no alcalino. Y bueno, después empezó y yo no he comido más ensalada porque no he podido. O sea, por la mañana, por la tarde, por la noche. Yo empecé a tener, Gustavo Álvarez Gardiazabal, comencé a tener problemas muy complicados en términos de mi digestión. Y llamé a mi doctor, el doctor amoroso y más querido del mundo, Diego de la Torre. Le dije, doctor, es que yo tengo unos problemas muy grandes. Me dijo, pero ¿qué te pasa? Le dije, no, doctor, es que imagínese que me cuesta ya mucho trabajo ir al baño. Y yo tengo ganas y todo, pero mi reacción es muy difícil y el resultado final es tremendamente negativo. Me dijo, pero ¿qué pasa contigo? Le dije, no, es que a mi esposa le dio por meterme lechuga romana, brócoli, zucchini, ¿cómo se llama esa vaina? ¿Pepino? No, pepino, pepino también. Pepino no, calabacín se llama esa vaina. Zanahoria. Brotes verdes. No. Ese pajarito me da lo que es el propolo, por favor, está muy bueno. Lindo. Y bueno, le dije al tipo y me dijo, no, hermano, es que si usted sigue en esa dieta, ¿quién le recomendó eso a tu mujer? Le dije, un tipo que me dijo que tú eras una persona que no debes estar en el mundo, que tú debes renunciar a tu título por tu tratamiento químico conmigo, pero él no dijo nada, para mí es un santo, lo adoro. Y hablé seriamente con mi esposa y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y le dije, no, es que llevo un mes y medio, mi amor, y estoy desesperado porque mi vida no funciona, es un barco que recibe combustible y no lo puede disolver en sus motores, son motores que se van fundiendo lentamente porque no está esa la reacción. Les habla Jaime Sánchez Cristo y esta es mi crónica de un enchispado titulada Vientos Melosos, la número uno y única por el mes de agosto, en homenaje a Gustavo Álvarez. Y resulta que mi vida se volvió, es que solo mi cuerpo desarrolla vientos melosos. Ni una palabra más, señor juez, esto termina acá. que no te fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pido mil disculpas, pero era mi crónica. Se llama Vientos Melosos. ¿Tú qué entiendes, Laura, por vientos melosos? Nada, ¿no? No, no, nada. No se te ocurre nada, ¿no? Mico sí la tiene clara. No, bien. No, estoy sí, claro. En blanco. Yo quisiera no haber entendido. ¿Cómo se llama mi crónica, Laura? Vientos Melosos. No entiendo por qué, pero... Así llama. ¿Te gustó o no? ¿Qué? Sí. Se está ahogando. Sí, sí, sí, está. La primera entrega está bastante interesante. Esperemos la segunda. Imagínese si se fue la primera entrega. Si quiero le hago una vez por semana, si Gustavo me la permite. Se llama Vientos Melosos. Claro. Ya renuncié a todo, ya estoy comiendo todo lo que no es, ¿de acuerdo o no? Claro, ya toca, sí, chunchullo, todo eso. Arepazo se llama Azam, el yate. Ah, claro. Y tiene personalidad propia. Se trata del yate más largo del mundo. Tiene 180 metros de eslora y 20 metros de manga. Fabricado en el 2013 por Lurs, en Alemania. Y pues la historia es que está en el muelle de la ciudad de Cádiz, que eso es Andalucía, en el Atlántico puro, porque su propietario es el rey de Abu Dhabi, donde se cree que está el rey Juan Carlos. Porque él tiene una gran amistad con el heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Yasser Al-Nahyan. Listo, la pregunta es, ¿cuánto pagaron por este yate cuando lo compró ese jeque? Ya asustó. 20 segundos. En dólares, por favor, gracias. Es que la sentí muy sobradita, Nico, desde el primer momento, y eso me va a obligar a no darle el punto. ¿Usted qué opina? ¿What? Sin decirle quién. Sí, exacto. Me pareció sobrada y creo que no hay que darle el punto. ¿Usted qué opina, Nico? Estoy de acuerdo. Así. Estoy de acuerdo también. No, yo estoy de acuerdo. ¿Eso para qué? Bueno, Laura Hoyos, 250 millones de dólares. Orlando, 550 millones de dólares. Jonathan de la FM, 25 millones de dólares. Nicolás Samper, 150 millones de dólares. Uy, no tengo a Natalia, a Laura Natalia Franco, ¿ah? ¿Eh? Ay, no me diga. Menos dos para Laura Natalia. Uy, ¿qué pasó? Yo no sé qué pasó ahí. Hola, Orlando, mijo, ¿cómo le va? Muy bien, Jaime. La corrección. ¿Cómo le pareció mi clórica? Lo de los vientos melosos. ¿Cómo es esta vaina? Me dejó pensando en los vientos melosos, ¿sí? ¿Cómo se descifra eso? Viento meloso, viento amargoso, dice el dicho. Menos uno para Jonathan de la FM. En los originales. No, ya, para, ya dimos uno. Entonces, menos dos para Laura Natalia. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué fue? ¿Estás enfermita o todo bien? No, todo bien, gracias. Se me había apagado el equipo. ¿Cuál equipo? Yo te oigo por teléfono. O sea, equipo? Mi celu. Ah. No, el celular. Se me había descargado. Siento mucho, mi amor. Bueno, la respuesta correcta es 605 millones de dólares, no. Nicolás. Imagínese que es que me parece que aquí hay que hacer una investigación. ¿Por qué sabes eso? Investiga, porque leí la nota esta semana. y me impactó mucho porque es un yate que tiene de todo adentro. No sé, Nico, ¿usted qué opina? ¿Qué hacemos? Fuerte como el balso, la sustentación. ¿Cuánto dijo Juli? 600 millones de dólares. O sea, me deja un poquito preocupada fuerte la situación. Como el ¿pero balso? ¿Por qué? Fuerte como el celofán. Ay, no. Pero se merece el más uno. Pues, ¿cómo así? Estoy en... O sea, nadie puede leer las notas. Y él... Y Nicolás sí puede saber qué fue lo que adivinó ahorita. Ah, pero para él mí sí puede si saber hay un manto eso. De duda, ¿no? No, pero ahí hay ah, un sustento. Ah, pues para mí está viendo. Para mí sí aquí hay un manto. Duda. Nunca pongo aquí un hay un manto de duda. Más también. Uno para María Juliana Correa, por favor. En los originales. Muy bien. No enloquecer esa vieja, Nico. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Venga. Bueno, mi querida Laurita Hoyos Petit Pony, ¿cómo va el repaso? Orlando tiene menos 17 puntos, Jonathan tiene menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 12. Pero si le acabo de meter menos 1 a Jonathan. Por eso, estaba en menos 13, ahora okay. Tiene menos 14. Okay. María Juliana tiene menos 12, yo tengo menos 11. Laura Natalia, que estaba en menos 4, ahora está en menos 6. Y Nicolás Samper, 2 puntos. Óyeme, pero... No entiendo la emoción de María Juliana, Nico, si va en menos 12. ¿Cómo así? No importa, pero poco a poco. Pues sí. Tampoco es que Nicolás esté muy arriba, que me parece muy raro además. Que a esas alturas del mes Nicolás todavía esté tan abajo. No, que esté tan abajo. A esas alturas del mes me preocupa que el tiempo no te esté dando, Nico. Pero porque no ha pagado la factura del internet, entonces ya no tiene cómo investigar. Sencillo. O sea, me preocupa. O se le dañó la señal. Nunca te había visto a estas alturas del mes estar tan abajo en la tabla. Habla el que le cortaron la televisión y los documentales. Oiga, nunca, ¿no? El señor estaba ahí, en la B. Muy nunca. Raro. Y de hace mucho tiempo viene en la B, yo no sé. Ahí dejo ese trompo en la uña. Pero perdón, habla el que ya no puede ver allí. Estás ahí en línea de descenso. Ahí deja que el trompo en la uña, ¿qué es lo que dijo? Ahí lo dejo. Ahí dejo el trompo en la uña. En luña, además se dice en luña. Yo no sé, lleva mucho tiempo en la vez, mucho tiempo, y eso no era usual en el señor. Eso no era usual. Sí, muy raro. No digo más, no digo muy más. Muy raro. No digo más, señor juez. Nico, usted tranquilo, yo lo apoyo. Nico, no, pero con ese apoyo mejor, ¿sabe qué? Siga, trate de comprar el internet, trate de pagar el internet, calvo. Pero, Emilio, ¿cómo lo tratan? ¿Qué tal esto? No más bien. No, ¿qué tal esto? A ver, no pues, listo, no apoyo a nadie entonces. Orlando, Nico, su opinión de Orlando. ¿Cuántos puntos lleva Orlando? No, pero pues es que eso 17. Es normal, digamos que eso es normal. Mire, no más palabras, señor juez. Eso es normal, lo anormal es que siempre el puntero nunca estaba en la B y hace mucho tiempo está en la B. Eso sí es de sospechar, eso sí es de pensar y replantear. Ojo, ojo pelado. Orlando cree que va ganando. Ojo pelado. Ay, Dios. Orlando cree que es un honor tener un menos 17, ¿no? Quedó sin palabras el calvo. Lloré no como mujer más. Lo que no pudo no defender como más. Hombre. Contra las cuerdas. No más. A lo más. María Juliana, ¿algún comentario tuyo en este momento no, de ninguno. Reflexión? No, yo entré, Laurita, hice el alboroto y me fui. Jugando con las mentes Laurita? De todos, ¿vio? No, yo no gané ni perdí, entonces tranquila. Pero ¿cómo ves a Nico? Yo tiré la bomba y salí corriendo. Jugando con la mente pues, de la gente, ¿vio? Nico, bien, como siempre. Exacto, ¿cómo sí. ¿Cómo dije como siempre? Porque siempre es a cuestionar el talento de mi padre. Pero porque, pero ahora uno no puede hacerle un halago a Nicolás. Muy bien, como siempre. Felicitaciones, Nico, sigue así. No, ¿qué tal? No, ¿y qué tal? Le digo yo, Nico, lo apoyo y salgo levantado por Orlando. Por Orlando. Es que con ese apoyo el mejor, mete, pues, el que se mete a este programa tiene que aguantarse ofensas y ofende. Claro, claro, el que se mete lleva. Yo sé. Ese programa lo vuelve a uno fuertecito. Obvio. Sí, yo sé, no. Para trabajar en este programa hay que tener demasiado... Callo. Demasiado callo. Calle. Calle, más calle que callo. Es que María Juliana nos está confundiendo la mente. María Juliana me parece que calladita ahí. ¿Quién la ve? Laura Hoyos debe temer por su lugar. Me parece que están los pájaros tirándole las escopetas. Con ese nadito de perro. En cualquier momento Laura está fuera del programa. ¿Cuál es el miedo? No. Le hacen jaque mate. Sí, yo tengo miedo. Óigame la sobrada, Nico. Nico, de todos modos, usted sigue teniendo mi apoyo. Muchas gracias, Emilio, hombre. ¿Oyó la sobrada desde Laura? ¿Qué miedo? ¿Oyó esa? Porque es que... ¡Qué miedo! Qué miedo, como diciendo, ay, a ver, hijita, vengan a ver, pobre vengan Flor. Por mí, pues. Mientras yo fui usted. Bueno, ya volvemos en los originales, ¿ok? No jueguen más con las mentes de los dos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Celebra con los increíbles precios del cumpleaños Home Center sin salir de casa. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y ya no lo anticipaba Santiago Ángel en el avance sobre las cifras del día de hoy para el COVID-19, y él hacía referencia a que es el punto más alto de contagios desde que comenzó este camino tortuoso y sinuoso en medio de la pandemia. En total han sido 13.056, se procesaron 30.920 pruebas y hubo 360 fallecidos. Hay 158.893 casos. Eso es, pues, lo que no sabíamos y que se empieza a saber, porque en otros lugares del mundo, por ejemplo en España, se está hablando de que los rebrotes terminan siendo significativos frente a lo que está ocurriendo. Bueno, y ya nos han contado tanto María Juliana como Laura sobre fiestas y eventos que han ocurrido en donde la gente no toma las precauciones necesarias como para hacerlo. Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea de cómo están funcionando las cosas en España. Ayer detectaron 1.535 contagios, después de, obviamente, el desescalamiento o el descenso de aquel pico del que tanto se ha hablado. Hoy en España se habla de que hay como en balance nacional 6.671 casos positivos nuevos, de los cuales 3.715 habían sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Y si revisamos, por ejemplo, el número de víctimas de hoy en Colombia, que fueron 360, frente a lo que pasó en los días anteriores, ayer 247, pues entendemos que el asunto está complicado, pero no solamente si nos remitimos a Colombia y en este caso, como les contaba, a España, donde a pesar de que se están tratando de hacer las medidas, pues la gente no las está, o digamos que ha pasado una cosa que hablan los psicólogos, que es como la pérdida del miedo al virus, entonces la gente está saliendo. En Francia, en las últimas 24 horas se registraron 3.776 contagios y 17 muertes. Vamos a ver qué pasa con los anuncios de las vacunas, tanto en Rusia como en Estados Unidos, que también están hablando. Los ingleses también llevan adelantados bastantes investigaciones, y Sinopharm también, que está pensando que su vacuna estaría lista en diciembre. Bueno, Laura Hoyos, ¿tú qué sabes que nosotros no sepamos? Bueno, pues a propósito del coronavirus y España, pues hay un personaje que se ha tornado bastante polémico en este tiempo y es Miguel Bosé. Sí. No sé si ustedes han visto que ha sido altamente criticado porque es un negacionista de la pandemia. Sí, dice que era una conspiración, o bueno, ¿no? O que la vacuna lo que quieren hacer es ponernos un microchip que para que las grandes empresas, bueno, un montón de cosas. 5G, de hecho, sí. Exactamente, el 5G. Y el sábado también fue noticia porque desde sus redes sociales pues estaba animando a acudir a una manifestación que iba a tener lugar en España en contra del uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública y otras medidas que han sido adoptadas por el gobierno para tratar de contener precisamente la propagación del COVID-19. Pues 24 horas después de que invitara a las personas a esta manifestación, pues se vio comprando flores con una mascarilla, tenía un tapabocas. Ah, o sea, él no salió, claro, exactamente. Entonces, pues aquí hablan de la incoherencia de Miguel Bosé, porque por un lado está negando la existencia del COVID-19, pero por el otro sale a la calle con tapabocas. Entonces, si están no existe, pidiendo coherencia. Exactamente. De hecho, también le reprochaban por qué no acudió a la marcha. Claro. O sea, no apareció. Él sí invitó a las personas que hubo salgan a la calle sin tapabocas, pero yo no voy. Él en la casita rico. Y eso fue lo que le pelearon. Y ya después lo vieron comprando flores con tapabocas. Ah, qué belleza. De pronto es que las flores le dan alergia. Sí, ¿qué será? El polen, sí. Sí, de golpe fue por eso que se puso el tapabocas. De pronto, pero el COVID no existe para Miguel Bosé. Sí, ya tenía unas actitudes rarísimas. Bueno, María Juliana, cuéntanos cosas de Home Center. Pues yo les cuento, chicos, que Home Center ya está de cumpleaños. Y para que lo sepan, lo celebra con precios increíbles y una enorme variedad de productos para el hogar. Electrodomésticos, muebles de baño, herramientas, pinturas y un montón de productos más. Acuérdense que estos precios especiales empezaron el 29 de julio y van hasta el 31 de agosto. Así que no pueden esperar tanto porque se acaba todo y se quedan sin nada. Así que pilas, yo les recomiendo que ya mismo descarguen la app, se llama Home Center, o entren a homecenter.co. Llegó la hora de celebrar desde casa el cumpleaños Home Center. Descubre una gran variedad de productos espectaculares para tu habitación, tus baños, tu cocina y hasta para tu terraza. Y llévatelos con el mejor ahorro. Aprovecha los increíbles precios del 29 de julio al 31 de agosto en la app Home Center y homecenter.co. Emilio, continuemos con algo de música. Claro que sí, vamos a continuar ahora. Uy. Esta es de su época, Nico. Paula Abdul. Hombre, Paula Abdul, ella fue porrista de los Lakers, ¿puede ser? Pero no fue porrista, fue coreógrafa, creo que sí, fue coreógrafa. Sí. Ella hizo una coreografía muy famosa muy en linda. La película Divina, y sigue Divina. Sí, es una muy coreografía linda. Una coreografía famosísima en la película Un Príncipe Suelto en Nueva York. Una coreografía correcto. Africana impresionante. Y bueno, fue cantante también, luego, bueno, dicen que fue cantante, porque el chisme es que era como Milli Vanilli. ¿Así? ¿Que era medio trucho eso o qué? Eso sí no me que era bien trucho, hubo demanda y todo. Ah, no. Después fue jurado en American Idol, ella claro. En las primeras temporadas. Pero vamos a recordar esta canción que fue su primer éxito del 89, Straight Up. Yo personalmente no sé cuánto dure esta sección, pero desafortunadamente, pues María Juliana tiene un programa de deportes con Casale, Laura tiene un programa de deportes conmigo, pero es un programa de deportes diferente. Sí. Y Nicolás, pues parece que es el genio del deporte. Voy a leer un artículo que salió en el periódico Vanguardia de hoy. y estoy seguro que Nicolás va a hacer esto eterno. Pero no. Quiero darle la oportunidad. Lo escribe un tipo que se llama Sergi Pamies y dice: Sergi Pamies, sí. Cuando Messi era joven y no hacía declaraciones, lo interpretábamos a ciegas. Excepcionalmente habló cuando el Barça traspasó a Ronaldinho. La venta culminaba un largo proceso de negligencia de un Ronaldinho que prefería cultivar su enorme talento noctámbulo. Messi confesó que le sorprendía la crueldad del momento y lo vivió con la consternación del hermano pequeño obligado a madurar. Porque aunque no lo recordemos, Ronaldinho fue convenientemente criticado por sus excesos y tratado con el oportunismo visceral que define a los miembros de la misma tribu, que más tarde alardeábamos de tener un ADN futbolístico superior. Ahora, tras un pertinaz proceso de incompetencia dirigido por una junta que nunca ha encontrado el tono entre eficacia, equilibrio y anticipación de las circunstancias, el ADN categórico vuelve a emerger y empieza a apuntar a Messi. ¿Cómo vamos hasta ahí, mi querido padre granjero? Dirigiendo muy bien. Yo les pido el favor a María Juliana y Laura que esperen el repunte de Nicolás a esta nota. Okay. No, es que llevo soñando con la respuesta de Nico un año, gracias. Aunque salió. Tranquilo. Hace 16 años que nos deslumbra y ningún jugador de la historia del club nos ha dado tanto como Messi. En su peor temporada ha sido con diferencia el mejor del equipo. Reacción del ADN rabioso, comillas, y lo que nos ha costado, cierra comillas. Son comentarios que antes no se hacían en voz alta, pero que ahora propiciarán lista acumulativa de millones cobrados, que no se compensarán con títulos ni con el intangible sentimental que tanto necesitaremos para soportar el durísimo invierno que se acerca. Es el culé más conocido del mundo y querrá quedarse no solo por razones familiares, paréntesis, comillas, y porque nadie le pagará a lo que le pagamos aquí, cierra comillas, coma, grita el ADN, cierra paréntesis, sino para dar la cara, aunque sea una cara triste y deprimida. Antes de que el panorama degenere y la directiva desenfunde su enésimo cartucho de pólvora mojada, le quiero dar las gracias porque se ha ganado todo lo que le han pagado y nos ha dado alegrías que ya podemos incluir en nuestro testamento. Si yo fuera él, me marcharía para concederme el derecho a jugar un par o tres de años más a un buen nivel en un clima menos dramático y con gestores que quizá no serán los dirigentes del mejor club del mundo, pero que como mínimo tendrán un criterio identificable. Porque si identificamos el ADN del estilo futbolístico y el ADN del puñetero ciclotimia de la afición y sus volátiles tentáculos en la opinión publicada, también podemos presumir de una cadena de ADN dirigente catastrófico y mutante que tanto Messi como nosotros identificamos con los ojos cerrados. Gracias, Messi. Y si tienes que salir de la ciudad escondido dentro del maletero de un coche para no ser linchado, cuenta conmigo. El artículo se llama Messi, vete ya. Y a continuación, las palabras del genio del deporte. Y si tú quieres aportar, María Juliana, no hay ningún problema. Nicolás claro. Samper Camargo, que resume en un minuto, nada más, lo que dije. Pues mire, lo que se está hablando es de la salida de Messi, que Messi está fastidioso por lo que está pasando, que no le han reforzado bien el equipo, que no le han ayudado, pero también mucha gente acusa a Messi de ser un elemento difícil dentro de una plantilla que de por sí es difícil. Barcelona es uno de los camerinos más complicados. Hoy llegó Ronald Koeman como entrenador del Barcelona y dijo que él, pues obviamente quiere a Messi, pero él quiere saber qué quiere Messi también, ¿no? Si quiere seguir o quiere irse. Habló la directiva y dieron una serie de nombres de intransferibles entre los que se encuentra Lionel Messi, pero entre los que también se encuentra Semedo, un absurdo. Hay pocos equipos que podrían hacerle una propuesta seria a Messi de dinero, pensándolo así. Yo creo que solamente el PSG y el Manchester City tendrían el impulso monetario como para llevárselo. Ya es un hombre que ha recorrido, yo, pues quién sabe si se vaya, ¿no? Porque está muy molesto con lo que ha pasado en el club, se ha sentido solo, se ha sentido que lo han dejado medio perdido en medio de un plantel que ya acusa cansancio y acusa desgaste, y pues el futuro de él es una incógnita. Llegó Ronald Koeman, que es un hombre que hace parte del ADN barcelonista. Vamos a ver si eso ayuda a que Messi tenga un poquito más de paz en estos últimos días tan aciagos y tan convulsos. ¡Buah! ¡Poeta, profeta! ¡Por Dios! Marilena, ¿algún aporte tú o prefieres quedarte callada ante la...? No, hay gente que dice, Jaime, que, y de hecho lo hemos hablado en el programa, que Messi no se va a ir del Barcelona y dejar la posibilidad de que en su historia, su biografía, diga que estuvo en un único club toda su vida. Y pues porque eso sería muy importante. Yo no sé si eso es una maleta que, pues una paleta muy pesada, no sé si es una maleta que Messi quiera cargar. Y lo que dice Nico de que él está muy molesto y que dicen que él es muy fastidioso también, porque en el tema del camerino, si dentro del club, pues es que a él le dieron esas alas y él mismo también tuvo esas alas, lleva toda la vida en el club y le dieron la importancia que tiene en este momento. Yo siendo Messi me iría a respirar otros aires y a jugar en otro equipo más tranquilo, como dice tu artículo. No estoy de acuerdo con los que dicen pues que Messi querría terminar su carrera en el Barcelona. Quizás sí, sería muy lindo estar toda la vida en un solo club, pero ¿qué importancia tiene eso en realidad? Si él no está feliz, no está contento, no está consiguiendo títulos, que se vaya. Bueno, pero te quiero aportar algo. El señor, independientemente de sus contratos de publicidad, el Barcelona le paga 50 millones de euros al año. Yo creo que eso hay que también analizarlo. Y lleva 16 años mamando plata. ¿No? Le parece que hay que analizarlo. Pero al plata no le falta. Por eso, Nico. Por eso son... Yo creo que eso llega, se vuelve mucho, es mucho más allá del dinero. Si está de verdad tan aburrido y tan fastidiado, no, como dice Nico, en el Barcelona, él está más, mucho más allá del dinero ya. Yo creo que Messi era un tipo muy tranquilo y se volvió aburridísimo porque pues se volvió, es una estrella muy grande. O sea, yo no me imagino a Messi llegar a un restaurante en Bogotá, o sea, lo matan. Claro, no podría. Y en todas partes del mundo. Entonces yo creo que él, por ese talento tan abrumante, porque yo creo que es un talento brutal, pues ya el tipo se cansó de no hablar nada. Era un tipo que no abría la boca. Calladito. Que él solamente podía con el balón. Y pues sí, era la verdad, pero el tipo yo creo que al final dijo, oye, pero yo ¿por qué soy tan pelotudo? ¿Por qué no hablo? Y empezó a hablar y acabó con todo, porque el tipo, pues él ha demostrado su capacidad, lo que dice el artículo, pero cuando a ti te pagan 50 millones de euros, tú le quitas a eso el 40% de impuestos que se pagan en España y le quedan 30 millones netos, y lleva eso hace 16 años en su proporción. ¿Yo para dónde cojo? Tengo 34 años casi. O sea, ¿qué podría hacer mejor que eso? Y entonces todo se lo montó este presidente, que lo deberán echar, ¿no? El del Barcelona. Sí. A decir que la apuesta del nuevo entrenador, este holandés, es solo Messi. Pero me gusta que el holandés ha dicho, no, pues yo cuento con Messi, pero... ¿Pero qué quiere Messi? Me parece muy buena anotación, que para mí es la mejor intervención en el programa de este mes, de Nicolás. No, no más. No, hombre, muchas gracias. Y eso que con nota venga, aporte impajaritable. Laura, ¿algún comentario o te aburriste? No, sí, no, yo creo que ya todo está dicho. Pero ahora, yo no sé si le dieron alas a Messi, también él se las ganó, ¿no? ¿Cómo que se las ganó? Sí, no, pues claro. Es lo más grande también, que ha tenido, ¿no?, ese equipo en, claro, toda su historia, hombre. No, exacto, es que es... Ahora resulta que es que el tipo no hizo nada. Claro. No, es un monstruo. Es el Di Stéfano del Barcelona. Pero es que el Di Stéfano era le dio 5 copas de Europa. Sí, sí, pero al, es que en la época Madrid. De Di Stéfano la gente jugaban 4 y los otros acostados durmiendo. No, es que pero sí me entiende. A Messi le tocó un fútbol demasiado competitivo. Sí, pero sí me entiende el nivel. Es que ese es un fútbol, el fútbol de pero ahora entonces es un no le pueden reclamar ahora porque exijan el equipo. No, yo leí un artículo de un señor que le dice, estamos mamados. Lo digo en general, que es que aquí es que Messi es muy problemático, como dijo Nico, pues sí, pero es que él tiene esas alas, y como dice Nico, se las ganó, Nico dijo. También se las ganó. Dijo que estaba muy por eso, pero entonces tiene derecho a. Pues tendría derecho a no ser tan cansón, por ejemplo, si quisiera ser. Pero me dices que tiene alas, no, que ha ganado las alas, razón, pero Nicolás, no puede ser cansón. No, es que se volvió muy cansón, él era muy tranquilo. Porque no solamente eso se lo achacan en Barcelona, digamos, en los últimos tiempos, porque desde Martino en adelante creo que le achacan mucho esa influencia medio negativa a Messi, y también la selección argentina, donde las convocatorias para muchos entrenadores decían solamente lleva a los amigos de Messi, lleva a la Bessi, lleva a Agüero, lleva a unos jugadores que hacen parte de su círculo personal, dejando fuera a otros. Enorme. Messi algún día dijo que no volvía a jugar con la selección argentina. Eso es una ofensa muy grande para un país. O sea, sí, pero él renunció a la... ¿Y volvió? ¿Y por qué? Y volvió, claro, como lo hizo muchas veces Maradona, Es un show muy pelotudo, hermano. Es que de verdad. Claro, porque uno sabe que eso en algún momento va a regresar. O sea, eso no es una salida definitiva porque no lo van a dejar. O sea, va a haber mucha gente detrás de él convenciéndolo de ese puchero. Lo cierto es que sí, para muchos se ha convertido en una influencia extraña y que ha llevado a muchas peleas internas y a muchas divisiones de camerino. Griezmann, el refuerzo del Atlético Madrid, dicen que el tipo no ha podido encontrarse con su fútbol, donde en Atlético era indiscutible, porque no le han hecho un lugar en el camerino, digamos, en la cotidianidad, porque Messi quería a Neymar y no a Griezmann. Y dejaron ir a Neymar, y entonces ahora Griezmann, no, yo quiero a Neymar, ¿no? Pues hermano, espere, porque solamente hay Griezmann. Entonces, eso ha llevado a que un poquito la imagen de hombre que solamente se dedicaba a jugar fútbol se resquebraje por ciertas actitudes de Messi. No, es verdad. Que sigue siendo indiscutible, pues. Bueno, no hay nada que ver, pero tiene toda la razón. Laura, ¿viste que esto demoraba un poco? Sí, pues al principio había sido. Pero es que viste que le meto gasolina, perfecto, ¿no? Nicolás, le meto gasolina, sí. Está apagando y ¡pum! Le tiro fuego. Le das alas como a Messi, entonces el señor se va solito. No, pero me llamó la atención el artículo y lo quería discutir con Nicolás porque es que la situación es muy compleja. Y sacaron al tipo este que también Messi odiaba, al director deportivo, ¿no? Sí. No. Ah, ya, Erika Vidal. Sí, claro, Erika Vidal. No. Y todo es Messi, ¿no? Quiten a este, quiten al otro. Es que es verdad. Pero entonces yo echaría al presidente del Barcelona. Usted sabe, claro, es que están pidiendo elecciones anticipadas en Barcelona porque están aburridos de Bartomeu. Es que usted hace la cuenta de la plata. Oiga, Laurita, dele fresco. usted hace cuentas de la plata que se han gastado. Ya han gastado en Dembélé, han gastado en Griezmann, han gastado en Coutinho, han gastado un billete larguísimo en una cantidad de jugadores que no les han dado frutos. Y el lugar que tendrían que reforzar, que es la defensa, y sobre todo el lateral derecho, que por eso a mí me parece inexplicable que Semedo sea uno de los intransferibles. No, está absolutamente desierto, es un campo yermo. Vamos Nico, adelante. otro poquito más. Dele más bombita. Bueno, Emilio, vamos con música. Es que tipo nos puede Yo dije desde el comienzo, no sé a dónde vamos a llegar, ¿sí o no? Sí, no, usted no dije. Lo advirtió. Emilio, pero mire, vamos con música. Pero ¿sabe quién fue el único que logró parar ese carro? Un poco Luis Enrique, que es un tipo con temperamento. Y logró parar ese carro, pero igual hubo problemas, a pesar de que el Barcelona en su momento... ¿Quién va a parar este carro? ¿Quién va a parar este carro? Yo lo paro. ¡Micrófono! Vamos con un clásico del 2001. El turno es para el último Gran éxito yo que dije, tuvo Michael Jackson dije. En vida del álbum Invincible. Esto se llama You Rock My World. Yo dije que era un problema. Pues yo creo que Nicolás hizo una... Yo conozco a mi negro, a mi padre, y sabía que iba a ser una expresión muy grande del tema de Messi. Pero bueno, aquí también lo necesito. No se pongan bravas conmigo, pero es que lo necesito para que haga una frase de bravo. A ver. El ajedrez era la pasión de su hermano Héctor y el orgullo de sus padres, que llevaban a ambos a clases por las tardes y a torneos el fin de semana, pero él nunca se llegó a enganchar. Me lo metían mucho por los ojos y eso para un niño puede ser muy bueno o muy malo, el ajedrez. Empecé a los 3 años y acabé cansado durante mucho tiempo, dejé de jugar. A mí lo que siempre me llamaba la atención era el boxeo. Pues Jonathan Rodríguez es el único español que ha disputado un mundial que se llama Chess Boxing. ¿Juega usted ajedrez y después sí. boxea? Única pregunta, Nico. Yo no tengo nada no que más. Hablar. Le va a mandar a los duros, a Bobby Fischer, a Spassky. No les dura un round el Rodríguez. ¿Pero qué opina de jugar ajedrez y después boxear? Es el idiota de la historia. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Y cómo mueve uno las fichas? ¿Con los guantes de box puestos? Es parte del reto, hay que no quitárselo rápido. No más preguntas, señor juez. Tamaña imbecilidad, no la había oído en años. La fiscalía simplemente descansa. Laurita. Es que no, bueno, pues es incontrolable, nadie. Señor. Pero quéjese. Mira, pero, mucho, por favor. Sí, cretino, exacto, dale. Rodríguez. Juega, hace una jugada, hace boxeo y vuelve a jugar. Y además, exacto, o sea, el tipo hace un movimiento, J3, no sé, movimiento de ajedrez, y después se levanta, se pone la bata y no entiendo. ¡Qué idiota! Pero no lo conocía, pero se llama chess boxing, eso es todo. No. Pero perdón. ¿Qué? Soberana pendejada. ¿Pero cómo se llama? Rodríguez. Este que compra bien. Yo compro la idea, yo quisiera jugar ajedrez y pelear, pero no sé ninguna de las... Entiendo, ¿para qué? ¿Para qué? Pero tranquilo, hermano, esto está patrocinado. Le pido el yo favor. Me voy. No, se vaya. Voy a jugar venga, ajedrez y a boxear. Queda una canción de Cristian Camilo para el final. Laura. Uy, no, Count me quedo. Round. Nadie te da más que Movistar y Samsung en su Hot Sale. Compra tu Samsung Galaxy desde 399.950 pesos del 19 al 21 de agosto. Además, actívalo con Ilimidatos. Ingresa a movistar.co o visítanos. Es tu tiempo. Vamos con música, Emilio, por favor, antes del último repaso. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para un clásico de 1971, algo de soul a esta hora. Esto fue el número 3. En los Estados Unidos, y dice así el señor Bill Withers con Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. Bueno, pues este repaso es tremendamente importante. Había un holgazán de los de sí. estilo de Nico. El programa hoy fue de Nico, ¿no? O María Juliana, ¿no? Tal cual. Fue el protagónico, ayer fue Emilio, hoy fue Nico. Mañana vas a ser tú, si Nico lo permite, porque yo, él es un poco celoso. Me opongo. Dudo mucho que permita que eso suceda. Oye, oiga. Pero ¿sabes algo? Tranquila, Juli, que si eso llega a pasar, tú. Yo retiro mi apoyo a Nicolás en los arepasos y apoyo tu protagonismo. ¡Eso! Vamos a meter a la belleza, es que es muy turgente, Nico. Es que no me acuerdo de ti, te vi hace 5 meses, pero eras muy bella, muy sensual. Ahora empieza el viejo verde miserable. Bueno, sigamos. Este tipo era el hermano de Luis XVI, o sea, era un bagazo, un flamante, ¿qué? Holgazán. Es un haragán de quinta categoría. Y el tipo mandó a hacer unos muebles él para su chateau de Bagatelle, en los bosques de Boloña. en lo que se llama hoy en día el arrondissement Sesiem, en el barrio número 16 de París. Es divino. Ahí está, ahí está un restaurante que debe estar quebrado, que se llama Pré-Catalan. Pero pues el tipo mandó a hacer los muebles y finalmente los encontraron. Son cuatro muebles que no tienen espaldar, se los robaron. Tienen como unos tabuletes. Muebles con un hueco atrás. Ah, ok. La sin espaldar, son de madera, sin cojín, y donde sentarse tampoco tienen nada. O sea, se llevaron los gobelinos. ¿Qué pasa, Laura, mi amor? Nada, estoy muy atenta al arepazo. Estás caliente hoy, ¿no? El gobelino de la radio, a ver. Es que los vientos melosos te pusieron muy delicada hoy. Sí, un poco. Qué buena nota. ¿Te gustan mis crónicas de un enchuspado? Sí, pensé que los vientos melosos. No. Bueno, finalmente este Aragán de nombre, el conde de Artois, pues logró vender sus muebles, pero él está muerto. Eso pasó por muchos dueños y los subastaron los cuatro muebles, sin espaldar y sin cojín para sentarse. Son cuatro muebles que es la estructura. ¿Por cuánto los vendieron? Es la historia. Adelante. ¿En euros o dólares? En dólares. Ahora resulta que doña María Juliana le dio la nota. Nos toca echarla del programa, ¿no? No, déjala. Sí, no, nos toca echarla. Se acabó la música. Bueno, vamos a ver si doña Laura Natalia le dio la gana de contestar. Vamos. A ver. A mover qué, Nico. Mover la colita. Bueno. 1 millón, dice María Juliana Correa. Orlando 60 mil, Laura 400 mil euros. Dije dólares, Laura, pero bueno, te va a perdonar. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Muy generoso el jurado, pero un furcio granjerín. No, sigue, Jonathan, sigue, Nico, 450 es que no han especificado mil, que Laura Hoyos 1 millón y Nicolás 100 mil. Desafortunadamente, y con un gran honor, debo liquidar a un enemigo permanente de este programa para mí. Es hijo mío y es moreno. Menos uno. No digo más. De frescor. Los adultos ahí. Corrected themselves. Los adultos. Huele a ventolato. I corrected her. Qué curiosidad con María Juliana Correa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque tuvo punto con Laura Hoyos. Chapo sencillo. En los originales, Chapo. Esto, dígame, huele mal. Muy de vez en cuando hay que quitar. Nicolás, ¿cuánto puso Laura? Un millón también. Ah, pusimos lo mismo. La respuesta correcta es 1.300.000, pero el error del 30% vale. ¿Cómo va el arepazo, Laurita? Orlando tiene menos 18 puntos. Jonathan para. Nicolás, ¿algún aporte? No, es simplemente que la tabla hable. Se mueve la tabla, ahí ya no. Se mueve la tabla. Y harto. Orlando, ¿alguna parte? No, se movió hartísimo, pero además que uno queda extrañado. Viejo ladrón, ¿cómo vender unos muebles llenos de huecos? Sí, de acuerdo. Viejo ladrón. Caco. Estoy de acuerdo, ¿ah? Viejo caco. ¿Cómo que caco, Nicolás? Un poco de huecos, un millón, ¿qué es esa vaina? No. Faltó completar la frase, Nico. Bueno, no, sigue Laura. ¿Ah? Jonathan tiene menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 11, yo tengo menos 10, Laura Natalia tiene menos 6 y Nicolás Samper tiene 2 puntos. ¿Alguna pregunta, señor juez? Sí, Está a 8 del siguiente. Y positivo. Y está positivo, que le merece 2 libros. Listo. Está estancado. Bueno. Son datos y hay que darlos. Nicolás. Ya tendría como 12, 15 puntos. No sé por qué cosa extraña tiene 2 nomás. Perdón, le lleva 20 puntos, Orlando. Cállese, bueno, le lleva 20 puntos. Sí, o sea, no, solamente hago la acotación. ¿Cómo si Orlando? Debería tener 12, 15, como 20. Nos tenía acostumbrados. Es raro, ¿no? Le lleva 18 puntos a usted. Muy 20 raro. Puntos a usted. Ya, ¿saben qué? Ya. Son los ruidos adultos, Orlando. ¿Qué es eso? Mentolatum. Sí, esos ruidos. Bueno, Nicolás. Tenemos que despedirnos porque Emilio va a las 8 en punto en El Sabor de la Noche. ¿Ganador del Twitter o desierto? Sí, hubo un ganador, por supuesto, al tema de si, a la si pregunta. Te mueres, si te mueres y con quién te encontrarás en el cielo. Juan Camilo Orozco dijo, me gustaría encontrarme con todos los pollitos de colores que compré en el colegio y murieron vilmente en mis manos. No me dejan en paz en las noches. Saludos para todos, en especial al Robert Mugabe de la radio. Ayer abrí Twitter por ustedes. ¡Ah! Ay, no, Nico, de verdad. Chao, muchachos. Emilio a las 8, por favor. Chao, que descansen. Chao.